Servindir presenta Resumen de Noticias. Mundo, el órgano rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, convocó a un concurso de proyectos. El valor máximo de financiación para cada uno es de $50,000 y pueden participar las organizaciones con sede en los países que son partes contratantes. Mundo, una coalición de organizaciones internacionales denunció la maniobra de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, conocido como Grupo Kansas, para evitar mencionar los derechos de los pueblos indígenas en las decisiones sobre el cambio climático. El comunicado señala que Kansas se ha opuesto a incluir el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en una decisión sobre la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. Kansas quiere incluir la iniciativa REP en el futuro acuerdo sobre clima, pero se opone a proteger los derechos de los pueblos indígenas y habitantes de los bosques que serán directamente afectados por dichas medidas, señala el comunicado. Internacional. El Centro de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas recibió el premio anual Bartolomé de las Casas que otorga la Asociación Casa de América con sede en España. El motivo de la distinción fue su continua labor en favor de la mejora de la situación socioeconómica de los indígenas, así como el fomento de una cultura de diálogo, tolerancia y reconciliación. Casa de América definió a dicho centro como una organización civil e independiente que se ha convertido en punto de referencia para los pueblos indígenas de Chiapas, a quienes ha venido apoyando de manera integral con el objetivo de hacer valer el respeto de sus garantías individuales. América. Tras 10 años de experiencia en el uso de los mecanismos internacionales por parte de los pueblos indígenas de América Latina, el impacto ha sido muy limitado, concluyó en un ensayo el analista Luis Rodríguez Piñero Royo. Quizás no es que el sistema internacional haya fallado, sino simplemente que hayamos sobredimensionado su importancia, señaló. Guatemala. Organizaciones indígenas pidieron al presidente Álvaro Colón que frene unas 450 licencias de exploración y explotación minera en sus tierras ancestrales, por considerar que destruyen la naturaleza y se han convertido en medios de presión contra sus comunidades. Colombia. Una gran consternación provocó el fallecimiento del ciudadano suizo Mateo Kramer en un accidente de tránsito. Mateo vivió identificado con los pueblos indígenas y la lucha por la justicia social en Colombia y otros países de América. Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos con una jornada donde evaluó el modelo extractivista. En el evento denunció las concesiones otorgadas a corporaciones petroleras de nefastos antecedentes y la pretensión de convertir al río Napo en hidrovía en función de los megaproyectos extractivistas del eje Manta-Manaos. Perú. Una investigación de la periodista Miluska Soco desentraña los vínculos comerciales de los principales exportadores de madera ilegal en los que se encuentra el consorcio empresarial Bosovich, uno de los señores de la madera en el Perú. Maderera Bosovich es la empresa exportadora de madera más importante, abarcando más del 34% de las exportaciones de cedro del Perú. El grupo Bosovich está compuesto por sus filiales en Estados Unidos y México. Sin embargo, también existen 8 concesiones forestales en Madre de Dios y Ucayali, con la que comparten los mismos miembros del directorio y gerentes en más de una empresa. Perú. El colectivo forestal del Perú expresó su indignación y exigió un eficaz combate a la corrupción enquistada en el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, luego de que su jefe José Luis Camino admita con descaro que la corrupción en dicha institución es peor que los petroaudios. Con su declaración, Camino confirma su incapacidad para conducir el INRENA y revela el grave riesgo en que se encuentran los recursos forestales del país en manos de funcionarios corruptos de la institución a su cargo, denunció el colectivo forestal. Brasil. Indígenas de este país celebraron y calificaron de una gran victoria que la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal haya confirmado sus derechos territoriales en un juicio clave. La sentencia sobre el territorio indígena de Raposa Serra do Sol en el estado amazónico de Roraima confirmó los derechos indígenas contra la pretensión de un pequeño grupo de poderosos terratenientes agrícolas. Estos solicitaron al Supremo Tribunal que revoque el reconocimiento legal del territorio que el presidente Lula ratificó en el año 2005, pero 8 de los 11 jueces del Supremo Tribunal argumentaron que había sido demarcado conforme a la Constitución. Bolivia. La masacre de Pando es un genocidio, un crimen de lesa humanidad que no está suficientemente esclarecido mientras no se acabe con la impunidad de los criminales y de sus cómplices, sostuvo el jurista español Bartolomé Clavero. El genocidio no estaría constituido exclusivamente por la masacre de Pando, sino por las políticas racistas estatales de ayer y que hoy subsisten en algunos contados departamentos, señaló Clavero. En Bolivia hay todavía genocidas en cargos políticos y cómplices por omisión en la administración de justicia, alertó el experto, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Eso es todo por la semana de hoy y los invitamos a visitar nuestro sitio www.servindi.org.